Amiga mía, es la pared a que te invita a formar parte del llamado y su mensaje lo repita. Hoy las invito, haz en el muro oír tu voz, que sepan que somos más los que no quieren recesión. Y abre los ojos a lo que está pasando hoy, porque las calles te cuentan lo que cayó el televisor. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. Y desde las barricadas de las Hondas Gersianas, aquí arrancamos este programita de hoy. Estamos en directo hoy 19 de marzo. Si nos estás escuchando en otro día que será indiferido, si no es el 19 de marzo, estaremos sonando el miércoles, el jueves de 5 a 7. Hoy tenemos un programa especial, variado, extraño, raro, pero con ganas. Teníamos invitadas y no han podido venir, no pasa nada. Hoy comentaremos algunas cositas sobre la reforma laboral, el tema de la tan ansiada huelga que ya se acerca, se ve a lo lejos. Y también comentaremos sobre la situación del aborto en el Estado y noticias varias. También en el apartado de Gerstoria hoy hablaremos de Domitila Barrios. Hoy la música que estará sonando en las ondas, ya veréis que es más una agitación que algo meramente musical. Que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, los más militares de alta figura, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudidos anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Ya lo que hago y lo que pienso, solo salgo pasajero, cosas de la edad.

requete repita de que no es importante esta reforma laboral. Que es normal, que el país está mal y hay que sacarlo entre todos y todas. Que hay que trabajar más y cobrar menos. Y si llegamos a pagar por trabajar, ¿qué locura es esa? Y a todas aquellas personas que piensen o consideren que el día 29 de marzo no están convocadas ni invitadas a tomar las calles, a hacer la suya, su propia huelga. Desde Rebeldes sin Sombra queremos decir la nuestra y decirles a todas aquellas personas que esta huelga no está convocada ni encabezada por nadie que quiera liderar este malestar tan general. Y si desde tu perspectiva y tu situación, tu realidad, tanto la tuya como el de la gente que tienes al lado, si piensas que esta es tu huelga, ya sabes. Motivos nos sobran. Ya sabes, participa con nosotras llamando al 93-359-4900. Y hablando un poquito de la huelga, hoy cuando venía para la radio caminando con un día precioso, me acordaba de aquellas poesías que había leído hace mucho cuando era más chica, ¿no? Y había una que decía que iba una persona caminando a su trabajo y miraba hacia el sol y le decía: di, camarada sol, ¿no es un día tan precioso para regalárselo al patrón? Y me acordaba, salvando las distancias, las diferencias y las épocas y el lenguaje, me acordaba un poco de eso, ¿no? De que se acerca la huelga y que vienen unos días preciosos y por qué regalárselos al patrón. Porque últimamente el trabajo es eso, es un poco regalarle nuestra fuerza vital, nuestra producción, nuestro trabajo intelectual, nuestro pensamiento, nuestras manos, nuestras voces, nuestro sudor, nuestras lágrimas y todo a una realidad que no construye nada para el bien social, ¿no? Entonces, cuestionarnos por qué regalarles nuestro trabajo al patrón o al Estado, porque el patrón hoy en día se llama papá Estado, se llama empresa, se llama PYME, se llama ETT, bueno, se llaman de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que aunque tarde, pero viene llegando, es el momento de empezar a plantearnos eso, ¿no? ¿Por qué seguir regalando nuestra fuerza de trabajo? Y me parece que este 29 es un buen momento para empezar a plantearse no solamente un día, como quieren los grandes y los gordos sindicatos, sino todos los días, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, sí, no, y aparte también todo lo que se está comentando últimamente, ¿no? En realidad, hoy también quería recordar también cuando estalló también toda la revuelta en Egipto, ya hace un año y algo, que hicimos un programa especial y estuvimos comentando un poco la situación, porque evidentemente las cosas no empiezan de cero, no caen por el azar, no es un capricho de un grupo de personas determinadas. Egipto incluso, bueno, pues tuvo incluso hasta en el 1116 antes de nuestra era fue la primera huelga que fue considerada la primera huelga de la historia, o sea, poca broma, ¿no? Entonces y desde ahí hicimos un pequeño análisis o una pequeña revisión ahí sin mayor pretensión de las últimas huelgas, ¿no? Nos trasladamos desde una época bastante lejana a nuestros días hasta las últimas huelgas que se llevaron a cabo en el 2006, 2005 Y en este sentido, ¿no? En estas huelgas ya estaban planteadas también el tema de cómo estaba la situación, ¿no? Habían una cantidad de horas de trabajo y una explotación pues bastante extrema. Había solamente la posibilidad, estaba conformado un sindicato único y lo peor aún, pues la huelga no estaba permitida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también, aunque hoy en día sigamos pensando y escuchamos todos estos días de que, bueno, nos van a arrebatar estos derechos y tal y no sé qué, también evidentemente esto puede llegar a ser una realidad. También yo me quedo más con esas experiencias o con esas explicaciones que nos da la gente grande, que sabe de lo que está hablando, de que ha tenido una experiencia y han estado ahí peleándola, ¿no? Todo lo que realmente hemos podido disfrutar hasta ahora, de lo cual, pues, dentro de muy poco va a cambiar la situación, ¿no?, que tenemos. Y es lo que decía, ¿no? Pues toda esta gente grande, todas estas mujeres y hombres que no son como, ¿no?, no tienen grandes nombres, que no están contemplados en la historia legitimada o documentada, ya sea de la agitación, de la revuelta, la revolución, de derechos conquistados, pues que evidentemente no la tenemos que tener bastante clara, ¿no? Es como si hay algunos que la pelearon y se derramó sangre, pues evidentemente no te quedan como demasiadas dudas en tenerlo claro, en seguir peleándola, ¿no? Y que evidentemente la huelga ahora, una vez que ya sea convocado y proclamado y una vez más, volvemos a repetirlo, pues Cataluña se suma a última hora como siempre, que ya nos viene acostumbrada a esta situación, que no es la primera vez. Y realmente es eso, ¿no? No es como ahora lo que está encima de la mesa es, bueno, si es conveniente o no, no es un buen momento, porque hacer huelga es como hacer daño. A ver, ¿hacer daño a quién, no? Si evidentemente esto se nos viene desde arriba, es lo que nos están repitiendo todo el rato la patronal, los empresarios y el gobierno, que no es un buen momento. Pues evidentemente no es un buen momento porque ellos son los que no están jodidos, ¿no? Y entonces ellos no van a dar ese beneplácito en ningún momento. Lo que sí queríamos como rescatar, recordar y agarrarnos a eso, porque es lo que sentimos y es lo que de alguna manera expresamos, es la legitimidad de todas las herramientas de lucha que tengamos, independientemente de que no queremos ser ni representadas ni de ninguna manera llevadas como de forma líder o que tengan que salir ahí a pronunciarse, ya sean sindicatos o comités de empresa o lo que sea, ¿no? O sea, no nos vemos representadas en ninguno de esos ámbitos y evidentemente lo que confiamos es en la capacidad de rebelarse de la propia gente, de la calle, que lo va a tomar como propio y la va a seguir peleando, ¿no? Y eso va a ser una muestra, y todas estas últimas huelgas han sido una muestra de ello. Y evidentemente este 29 de marzo queremos que se vuelva a repetir. Aquí vamos a volver a recordar esta poesía de Gioconda Belli, que se llama Huelga, y vamos a pasar a comentarlas y ahora continuamos. Quiero una huelga donde vayamos todas, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreras, de palomas, de choferas, de flores, de técnicas de niñas, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance, una huelga donde todo se detenga, el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos, una huelga donde respirar no sea permitido, una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del patrón que se marcha.

Bueno, pues aquí continuamos. Y ahora no sé ni dónde estaba. Íbamos, por dónde íbamos. Y bueno, esto es lo que tiene el en vivo, que viene gente, pasa por el estudio y bueno, a veces tenemos que salir un momentito, volver a entrar. Y así que nada, estábamos con que íbamos a hablar un poco de preguntas y respuestas fáciles sobre la reforma laboral, ¿no? Porque igual es muy larga, igual hay cosas que las sabemos porque lo dicen los medios de desinformación masiva, pero no te dicen toda la verdad, ¿no? Entonces tenemos aquí como un juego con preguntas de verdadero y falso para ver qué es lo que sabemos realmente de esta reforma. Porque, volvemos a repetir, esta huelga está convocada después de haber sido votada la reforma laboral. Entre todo el paquetazo que venimos, ¿no? Que ya sabemos de la privatización de la salud, de la educación, de los recortes, de la mano dura, de la tolerancia cero, de más represión, de hubo más una reforma penas. El año pasado. De hecho, creo que después de la muerte de Franco, creo que han habido, no sé, como una barbaridad de reformas, ¿no? Laborales, o sea, que es como la... Sí, decían como 25, ¿no? Venteaba o algo así, o sea, que claro, que es como... como si fuera que tuviéramos flashback, ¿no? Así, no sé, ¿no? Como algo de, si esto pasara hace 30 años, pues sería como la misma situación, o no sé, como si el tiempo se hubiese detenido y lo que no se ha detenido supuestamente es nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que recuperar y despertar, desempolvar esa amnesia histórica, porque entonces no... Bueno, en fin... vamos a comentar porque igual es eso, ¿no? Hay ciertas medidas o situaciones que en realidad lo que nos viene a decir, en realidad este gobierno y yo creo que, bueno, pues cualquier gobierno, ¿no? Evidentemente, cualquier gobierno que no quiera plantar cara al capital y esa es la conclusión realmente, o sea, que da igual. Los colores de los que estén arriba pisándonos el cuello. En esta reforma, al final se unificó el tema de los días por despido, ¿no? Al final se unifica y da igual todos los años que lleves en la empresa y lo que te hayas deslomado, o sea, eso no tiene ningún valor. Por si todavía hay gente que piensa que va a heredar la empresa o trabajadores que piensan de que forman parte de la familia de la empresa, en fin, que no, ¿sabes? O sea, que solo formarás parte de tu empresa en el sentido de pues, si eres autónomo, ¿sabes? O sea, o autónoma, ¿no? Pero si no, no. Bueno, la cuestión que dicen que pueden despedirte con 20 días por año, pero ¿qué más? Dice, sí, es verdadero. Si has leído bien, todos los despidos se consideran procedentes. Y si no estás de acuerdo, eres tú el que tienes y que ir ante el juez y demostrar que no es cierto. Los salarios de tramitación ahora solo te abonarán si tras reconocerse la improcedencia eres readmitido, pero no si optas por la indemnización. O sea, que evidentemente perder vas a perder siempre, entonces estas son como opción A, opción B, ¿no? A ver, trabajadora, usted perderá siempre, pero bueno, ¿qué quiere elegir? ¿Quiere ir a los tribunales o quiere recibir su indemnización? Bueno, si quiere ir a los tribunales, señora, le recordamos que al segundo recurso que usted imponga lo tendrá que pagar. No nos olvidemos, porque claro, si todo va a estar relegado ahora a la justicia... Si la justicia ya no es gratuita en ciertos casos como lo era antes. Claro. Pues sí, y procedente quiere decir que, despido procedente, que ellos están en su ley para echarte, ¿no? Antes vos podías alegar, pues no, es despido improcedente porque no vale lo que están diciendo, ¿no? Pues ahora... Y claro, ¿no? El cambio de tornas, que evidentemente era el empresario, la empresaria la que tenía que, ¿no? Que demostrar que era que esta persona, pues... no trabajaba bien, que tal y no sé qué, que supuestamente eso tiene más sentido, ¿sabes? Ahora no, ahora es la trabajadora la que tiene que demostrar que si estuvo enferma de verdad, si, ¿no? En fin, que si le han despedido es improcedente, entonces ella va a tener la razón, pero ella lo va a tener que demostrar de alguna manera, sí. ¿No? Sí, demostrar qué decir, es decir, no falté nunca, no me comí una galletita, no fui al baño cuando no debía, no. Pero bueno, eso todo, ahora el despido improcedente va a ser casi imposible, ¿no? Casi todos van a ser despidos procedentes. Otra de las cuestiones de la reforma. La nueva reforma da la posibilidad a las empresas de ajustar las condiciones laborales de sus trabajadoras y saltarse un convenio colectivo en todos sus contenidos: salarios, jornadas de trabajo, sistemas de rendimiento y capacidad profesional. Si el trabajador o trabajadora no está conforme, podrá optar entre ser despedida con 20 días o reclamar en los juzgados de lo social. Aquí siempre tienes las dos opciones. A y B siempre están, ¿no? En plan, o usted se marcha del trabajo, le cambiamos el horario, le voy a bajar el sueldo, venga ahora por la noche, no, el fin de semana, no, ahora, no está conforme, bueno, pues nada, despedido, ¿tiene algún problema? Pues denúncieme, ¿no? O sea, todo el rato, esto creo que es algo como que se repite en todos, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Pues nada, ¿no? A seguir probando a ver cuál es su límite. Porque yo le puedo cambiar las horas, yo le puedo cambiar la jornada, en vez de por la mañana por la tarde, y seguir apretando hasta que usted un día diga, ¡basta! ¡No puedo! ¿No? Es como, tengo una vida, o quiero vivir una vida. Entonces ya hasta ahí, exprimir de sangre, cerebro, sensaciones, claro, emociones, absolutamente todo, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, pues ahí otra vez tendrás las dos opciones, que menos mal, o sea, no es tan mala esta reforma, ¿no? O sea, tenemos dos opciones. O despedirnos con 20 días, no más, aunque lleves 30 años en la empresa, que no se te olvide. O denuncia. O sea, ¿quién dijo que no había solución? Denuncia, ¿no? Es como... Bueno, no sé, es que tenemos acá como un dibujito que va medio de cualquier forma, ¿no? Sí. Van con preguntas y respuestas que no. Claro. Que estábamos hablando de que te pueden echar de con despido, claro, procedente, que si estás, si faltas más de 9 días en total a tu trabajo, también te pueden echar. Es decir, que si tenés un esguince, una gripe o lo que sea, y sumas 9 días, chau a la calle. Bueno, son un montón de cosas que se van sumando a esta reforma y que estaba interesante irlas leyendo porque... Bueno, porque son con preguntas, ¿no? Como muy muy fácil. Porque siempre cuando te hacen la ley, están hechas para que las y los trabajadores no las entiendan. En general hablan con un lenguaje bastante difícil y no te enterás. No te enterás de que a qué tenés derecho, a qué no, los convenios colectivos. Bueno, aparte de que los sindicatos nunca son, los mayoritarios, ¿no? Nunca son asociaciones reales de trabajadores, de ayuda mutua y demás, donde podés enterarte de cuáles son tus derechos. Eso se ha perdido, un sindicalismo de base, combativo y de clase. Bueno, todo esto sí los hay, los minoritarios, claro, pero los grandes son los que últimamente son como grandes empresas, ¿no? Que en vez de decirte todas estas cosas, te dicen todo lo contrario. Vení, afiliate que vas a tener unos días de vacaciones pagados en no sé dónde. Afiliate que vas a tener, que no te van a echar de tu empresa si sos delegado sindical. O bueno, que aparte de eso también se ha perdido con la nueva reforma, ¿eh? Que también vamos a ir diciendo. Uh-huh. Bueno, continuamos. Esto que contamos, que... Bueno, afecta, ¿no? A esta... Por eso están tan enfadados, ¿no? Estos sindicatos patronales mayoritarios, en el sentido de cuando se les ha tocado a ellos, ¿no? Porque mientras estaban, pues, hinchando sus barrigas, pactando todo el rato, así, ti, pacto, bueno, sí, ¿no? Como yo soy delegado sindical, no me pueden despedir, ajá, pues... Ahora sí. Vale, bueno, seguimos, ¿no? En plan, evidentemente están justificadas, o sea, lo que se refiere a la reforma laboral en cuanto al absentismo de la trabajadora, claro, no está claro ni marcado en plan cómo se va a medir este absentismo en realidad, ¿no? Porque si estamos hablando de cosas muy concretas, en el sentido de si tú estás enferma, si tú estás, ¿no? Y eso está contemplado en un convenio colectivo o en el estatuto de los trabajadores, pero en realidad si eso no se va a respetar porque primará lo que el empresario diga, ¿no? En el sentido de, no, es que mi productividad está bajando, ¿sabes? ¿No? Sí, entonces una de las cosas que dice es que no puedes sumar más de 9 días de ausentismo o absentismo, como se dice acá, ¿no? Laboral. ¿Verdadero o falso? ¿El despido solo puede producirse si hay pérdidas? Porque antes decían eso, ¿no? Falso. La ley dice que el empresario podrá despedirte cuando sus ingresos o ventas disminuyan durante 3 trimestres consecutivos. Eso no significa que la empresa esté en pérdidas, sino que simplemente gane menos, aunque siga teniendo beneficios y explotándote. También pueden despedirte si han previsto pérdidas, aunque sean temporales. Bueno, decir que esto ya pasaba. O sea, de hecho, eso es lo que pasaba frecuentemente. Ahora lo han hecho ley, pero esto ha pasado siempre, realmente. ¿Por qué? Porque los beneficios de las grandes empresas pues no han echado a sus trabajadores precisamente porque hayan tenido pérdidas, ¿no? Sino porque los beneficios que habían preveído, imagínate, pues no sé, 9.000 millones de euros han ganado, por decir cualquier cosa, da igual, y de repente han ganado 8.998. ¡Mierda! Tenemos que despedir, ¿sabes? Sí. Es como un poco así, o sea, que esto en verdad ahora se ha hecho como... Bueno, ahora como que el empresario se ha quitado y el gobierno se ha quitado la máscara y ha dicho... Pues esto es lo que hacíamos antes y ahora esto va a estar por ley. Sí, antes tenían que decir que, por ejemplo, las empresas tenían que declararse en quiebra, aunque después cambiaran de nombre y volvieran a empezar para no pagar nada, claro, para despedir a todo el mundo, ¿no? Ahora directamente dicen que no están ganando lo que necesitan y ya está, ¿no? A la calle. Bueno, lo que necesitan, yo necesitar no es la palabra, creo, ¿no? Es como no están ganando lo que prevén o lo que quieren, porque y en realidad eso es como es tan relativo. No, necesidad no una necesidad real, la necesidad de ellos de ganancia, ¿no? De sed, de sangre, de trabajadoras y trabajadores, esa necesidad de lo que son, de explotadores. ¿Verdadero o falso? ¿La nueva reforma laboral permite que te bajen el sueldo? Esperamos tus llamadas. Tic, tac, tic, tac. ¿Verdadero, verdadero, verdadero, falso? ¿Verdadero? Sí. Dice, a partir de ahora, la cuantía salarial se incluye entre las condiciones de trabajo y la dirección de las empresas pueden modificar de forma unilateral, simplemente alegando razones relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Esto está en comillas porque es exactamente así como está escrito, ¿no? Es decir que ya está, te lo pueden bajar tu salario cuando se les dé la gana. Sí, ahí hay un cómic, lo voy a pasar a leer porque me parece muy, bueno, muy ilustrativo, así como para que entendamos cómo es la situación. Dice, está el empresario, ¿no?, que le dice a su trabajador, dice, Bea Gómez, ya que en nuestra empresa usted se especializa en sistemas virtuales, redes virtuales y navegación virtual, le queremos comunicar que a partir del mes que viene su sueldo también va a ser virtual. Pues esta es la situación que no es para reírse, evidentemente, es una situación súper, bueno, pues lamentable, pero que no es que sea lamentable ni virtual, es que es real, o sea, esto está pasando, ¿no? De hecho, también queríamos comentarles que la reforma salió, ¿no?, el 12 de marzo de este mes y el que creo que, bueno... Estábamos haciendo el especial del 8 de marzo. Me parece que fue el mismo día 8 de marzo que se votó. ¿Te acordás que estábamos? Sí, pero salió allá como el 12 y el 13 pues ya veo un montón de despidos, como acogidos a esta movida, cuando realmente no se pueden acoger porque, bueno, en fin, ¿no? Porque ya es como una movida de 2 más 2 son 4 en el sentido de cómo justificas tú todos los despidos y tal cuando se acaba de aprobar la reforma, ¿no? O sea, que no es retroactiva la movida, ¿no? Es como a los empresarios quieren, a ver, usted, si usted faltó en el año 2008, tal día, ¿no? Es como... Le han sumado los días y evidentemente la mayoría, bueno, muchos de los despidos que se produjo así a mansalva, un poco así de con un montón de ganas, ¿no?, de hacerlos y tal, al día siguiente de esta reforma están los juzgados, ¿no? Y evidentemente pues serán despidos improcedentes, pero bueno, que hasta, pues imagínate todo lo que conlleva una situación laboral llevada por la justicia, ¿no?, por juzgados, o sea, esa burocracia y ese tiempo, aunque tú ya sepas de antemano que tu despido es sin precedente, pues evidentemente te la tienes que comer, ¿sabes? Es la movida. Pero bueno, la gente piensa, bueno, está bien, nos están por todos lados Pero no nos pueden joder. Todavía, claro, nos queda el estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No. Va a ser que no. ¿Por qué no? porque dice que la nueva reforma lo que hace es modificar el artículo 41 del estatuto, que dice que cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, se podrá modificar la jornada de trabajo, los horarios, los turnos, el sistema de remuneración, la cuantía salarial, todo. Todo. Entonces, ¿cuáles son esas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, que es lo que antes hemos nombrado entre comillas? ¿Por qué? Porque es muy difícil desglosar, ¿no?, estas medidas o estas razones o estas estas razones, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente va a contar la opinión del empresario, ¿no? Entonces, claro, es unilateral. Es unilateral. Solo son ellos. Claro. Sí. Claro. Sí, bueno, pero continuamos. Dice, ¿verdadero o falso? Ahora es la trabajadora o el trabajador despedido el que tiene que demostrar que su despido ha sido improcedente. Esto ya lo hemos comentado. Verdadero, claro. Somos nosotras las que tenemos que ir a decir que es esto, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho. ¿Verdadero o falso? Los ERES, que es lo que hace un buen tiempo estamos viendo, que para quien no sabe es expediente de regulación de empleo. Dice, ¿deben contar con el permiso de la autoridad administrativa, es decir, del Ministerio de Trabajo o las consejerías de trabajo? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya no es necesario contar con el visto bueno. Se harán directamente sin autorización previa de la administración. Además, amplía las causas objetivas para que se puedan acoger a este modelo de despido y acelerar la tramitación. Decir que los ERES, los expedientes de regulación de empleo, muchas veces son... eso, ¿no? A la calle de una, 1.200 personas, 2.000. Y otras veces son pactos que han hecho, que es como, por ejemplo, bueno, en vez de trabajar de lunes a viernes, vas a trabajar de martes a jueves, te damos el lunes y el viernes libre, no te lo pagamos, pero te lo paga el paro, si es que has cotizado, y un 75%. Es decir, que si tu salario anterior era de 1.200 euros al mes en una fábrica porque trabajabas de lunes a viernes, ahora el empresario te hace trabajar solo cuatro días, el Estado te paga los otros dos días y al 75%, es decir, que tu sueldo se reduce a 1.000 euros por mes o un poco menos. Que no necesariamente el ERE quiere decir que te vayas a la calle, puede ser cualquier otra forma de flexibilización, de explotación, que, bueno, que te mantengan ahí, ¿no? Que te mantengan atados a la empresa. Y reduciendo la jornada laboral, que sería ideal si mantuvieran el mismo salario, pero no, es quitándote tu salario. Bueno, todas estas cosas ya sin intermediarios directamente se aplican y chao. Sí, la movida, claro, que no es que fueran, o que pensemos o que creamos que es súper positivo que tuvieran, ¿no?, que tuvieran que pasar, que necesitaran un permiso de la administración pública, no es que nos parezca como brutal, porque aún así pues también se llevan a cabo, ¿no?, las movidas, o sea, en fin, no es que significara algo así como súper positivo, en plan de, no, el Estado va a impedir que seáis despedidos, ¿no? O sea, no, evidentemente los ERES eran, de igual manera eran aprobados, ¿no?, así, sencillamente. Lo que pasa que ya ahí pues el empresario o la empresaria tenía que como liarla un poco, ¿sabes?, ¿no?, en el sentido de... pues presentar un montón de papeleo, tener que argumentar, tener que inventarse un buen plan, en fin, como que había que liarla un poco, pero ahora la que la tiene que liar es tú, ¿no? Si eres trabajadora, pues ahora eres tú la que tienes que liarla un poco, la que tienes que pelearte en juzgados, total, que, o sea, que la ciudad de la justicia ahora mismo puede ser, pues como el INEM, ¿no? O sea, ¿no?, como lleno de peña, así, ¿no? Llegará un momento. Bueno, y en el INEM, es que el otro día estaba en el INEM de mi barrio y había gente que decía, de los 1.200 trabajadores despedidos, nos tocan 5 o 6 en esta, ¿no?, en este SOC. Y dice, y no nos quieren hacer el paro y estamos hace 3 meses sin cobrar, nos han despedido, no podemos cobrar el paro, no sé qué, porque todavía falta un papel. O sea que la peña estaba harta, decía, son 1.000 y pico, ¿no?, solamente de su empresa. Y de repente, ¿qué es eso? Hacía 3 meses que no estaban despedidos, pero que no había llegado los papeles, no estaban cobrando nada, ni salario, ni paro, ni nada. No, bueno, en realidad, sinceramente, yo creo que pasa bastante poco, así. O sea, no sé, ¿no? O sea, es que es, me parece una situación como tremenda, sí, ¿no? En el sentido de, yo creo que ya hay como unas noticias así como raras, ¿no? O sea, raras, así como estrambóticas, en el sentido de, sí, entró en pegando tiros en no sé dónde porque ya no podía más. Creo que han pasado como dos o tres noticias así, pero muy así, ¿no? Pues sinceramente, esto no son fábulas, esto es pura realidad, ¿no? Esto no es leyenda urbana, esto es real. Pues en realidad demasiado poco pasa. ¿Por qué? Porque la peña que evidentemente, ¿no? Ya lo que significa o simboliza el trabajo asalariado, que es una explotación en todo su significado literal, ¿no? Y cómo entregar tu vida, tu energía, tu todo, ¿sabes? Tu tiempo. Bueno, lo que tienes, porque es lo único que tenemos, nuestra vida, nuestro tiempo, no hay más, ¿no? Pues realmente es eso, ¿no? Lo das a cambio de dinero, simplemente, no a cambio de desarrollarnos como persona, ni dignificarnos, ni nada de eso, porque los empresarios se llenan la boca como en plan de que ellos son como, bueno, ¿no? Que sin ellos, pues, como que prevalece más la idea más que la mano de obra, que tú dices, bueno, pues está guay la idea, pero es que la idea, si no hay mano de obra, no hay idea, ¿sabes? O sea, y que muchas veces la idea misma la pone la misma trabajadora o trabajador, porque en realidad es que los empresarios es constante eso, son realidad. Como los parásitos, ¿no? Porque ellos piensan que ponen la infraestructura, el galpón, por decirlo, la fábrica o el campo o lo que sea. Pero bueno, la infraestructura es como que a través de un crédito lo piden al banco, lo puede pedir cualquier, o sea, ¿no? Cualquier persona podría poner infraestructura si ya tiene acceso a... No, y aparte con los que ya está, ¿no? Ya con todo lo que ha explotado a la gente ahí, pues ya no le pertenece, nada de todo eso le pertenece. Entonces, es lo que siempre decimos, ¿no? No, y que, las cosas y que en realidad es mentira, porque... O sea, eso es mentira. ¿Por qué? Porque por regla de tres, o sea, yo puedo pensar en plan, sí, el que tiene una idea, pensamos en una persona autónoma, ¿sabes? O sea, tiene una idea, de repente igual da curro a lo mejor a dos personas, a esa persona ni siquiera se le ha pagado ni a través de la administración pública lo que se le debe. Cualquier empresario que es el que tiene más pasta y le ha pedido ese trabajo, pues evidentemente tampoco le ha pagado, ¿sabes? O sea, no se le concede tampoco créditos al autónomo, al pequeño empresario, o sea, no. No, evidentemente, ni aunque digan eso, no han favorecido al autónomo que está ahí como que trabaja pues 14 horas por día, ¿sabes? O sea, que es como bueno, una locura, ¿sabes? Sí, sí. Igual hay diferencia entre lo que son las pymes y los autónomos, ¿no? Claro. Pequeñas y medianas empresas, que es lo que intentan favorecer ahora. No, yo estoy hablando ahora como de la autónoma, sí, que es como el... De la trabajadora que vende su propia fuerza de trabajo. Sí, ¿no? Que la que incluso, a lo mejor, incluso da, ¿no? Otro puesto de trabajo, o dos o tres, o unos cuantitos más, no sé, ¿no? Siempre son pocos, pero hablando como más de la situación que incluso se llena en la boca, ¿no? De esta movida, tanto el gobierno y tal, y eso no es real. Porque evidentemente no, aquí a los únicos que se le da carta blanca, pues inyectando 200 millones a la banca privada, bueno, el botín, ¿no? Del Santander, pues fue sentado en el banquillo y había desfalcado más de 40.000 millones y evidentemente no hubo acusación particular. O sea, ¿no? El gobierno no se puso de acuerdo. No hubo acusación particular. Que con esa pasta ya, o sea... hubiera sido un pellizco, ¿no? También. En fin. Que es como que incluso su discursito no se lo creen ni ellos mismos. También es como un rollo ahí de... En fin. Bueno, y continuamos con la reforma. Ahora lo que nos toca a las mujeres, a algunas, a las que eligen ser madres. ¿Las bonificaciones por maternidad se han suprimido con esta nueva reforma? Sí. Sí. Bueno, ya nos parecía mal que nos bonificaran. También, o sea, ¿no? Esto ya hemos hablado alguna vez aquí en el sentido de como que se pagaba un tanto al empresario, se contrataba a mujeres como obligados, así como a cambio de premio castigo, ¿no? Un poco. Si no contratas a mujeres no te damos este plus o no te descontamos el... Como si somos como un bono descuento, ¿sabes? Esta fuerte de trabajo es un bono de descuento. Sí, en realidad. Y ahora no interesa el bono de descuento. En realidad, en vez de multarlos por no contratar mujeres, No se bonifica, se premia. Los premiaban por contratar. Terrible, terrible. Pero bueno, dice, el gobierno ha suprimido los incentivos existentes desde 2006, de esto que hablamos, para los contratos por reincorporación de las mujeres, tras el permiso por maternidad. Porque encima de eso, se enteraban de que estabas embarazada, te echaban y punto. Entonces el gobierno dice, no, yo les pago para que las vuelva a contratar. Increíble, ¿no? De esa fecha, los empresarios tienen derecho a un descuento anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, durante 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo. Eso es lo que valemos, ¿no? Sí, esto es así. Ahora ya esto no sucede, no va a suceder. Bueno, es que todas estas cuestiones de maternidad y no maternidad, estas son las cuestiones, es que tendría que ser al revés. Tendrían que cobrarles más. Bueno, es que en realidad no. Son todas pequeñas reformas que no sirven nada para nada. Porque ahora está pensando, claro, hay que cobrarles más por no contratar mujeres, por ser discriminadores, por ser racistas, por ser lo que sea. Pero cobrarles más a un empresario, en realidad hay que eliminarlos. Son unos parásitos, no sirven para nada. Mm. Si la verdadera historia de acá, que las cosas, las mesas, la silla, la ropa, lo que comemos, todo lo hace alguien. ¿Y quién lo hace? Lo hacen los trabajadores y los trabajadores. Los empresarios no sirven para nada. Mm. O sea, son una casta de la sociedad que no hacen nada, viven de trabajo ajeno. Y encima cobran y les pagan por contratar mujeres, les pagan por tener gente. Bueno, como los sindicatos, ¿no? Mayoritarios en realidad, que también reciben un sueldo. ¿Y por quién pelean? Por su barriga. ¿Sabes? ¿Por qué no se puede ser juez y parte a la vez? Los sindicatos, los sindicalistas, la burocracia sindical, para ponerle un nombre más exacto, ya se han vendido, ¿no? Son parte de la patronal. Entonces, claro, no estamos hablando igual de trabajadoras de base que han venido, incluso algunas trabajadoras de base por nuestro estudio, no estamos hablando de esta gente que decimos que vive el trabajo ajeno, ¿no? Claro, por su barriga. Sí. Bueno, se puede trabajar y a la vez cobrar el paro, porque sabíamos que antes sí, ¿no? Que, bueno, medianamente una persona parada que estaba cobrando el paro podía hacer trabajitos de 20 horas y cobrar las dos cosas a la vez y entre todo sumar algún sueldo, bueno. Bueno, pero pensando también que de aquí, ¿no? Desde hace por lo menos 4 años, pues el paro ha ido aumentando y ya vamos con una cifra récord, que vamos camino a los 6 millones, pues igual es que esto ya hace años que no se da. Pero pues esto es otra cuestión. No, porque también estamos hablando de cosas. Y como por eso, o sea, por eso es nuestra risa, ¿eh? O sea, la cosa es seria, es muy seria, pero nos da la risa en el sentido de este sentido como legal, así, ¿no? Que simboliza que es, que no es, lo real, lo formal, en fin, que nos hace risa así, pero porque la cosa está bien jodida desde hace mucho tiempo y entonces es preocupante, que quieres que te diga, ¿no? En realidad. Sí, yo no sé cómo se sigue aguantando esta situación, ¿no? Porque claro, ¿no sé? Sí. Pues esto, ahora lo de ir equiparando el paro con un poquito de tu salario, se puede hacer, pero en casos concretos. Se ha creado un contrato con deducciones para incentivar a que las pymes, que son estas pequeñas y medianas empresas y los autónomos, puedan contratar jóvenes hasta 30 años. El joven en cuestión o la joven en cuestión puede seguir cobrando el 25% de su paro. Eso sí, el periodo de prueba en este contrato será de 1 año. Ah, y aún no se sabe qué pasará con el otro 75% del paro. Es decir, si te lo guardan, si se pierde, bueno, o qué vas a hacer, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. ¿Te vas a seguir cobrando un 25%? O sea, el Estado se va a hacer cargo de con lo que te han sacado vos de tu trabajo años previos, de mantenerte tu propio salario, una parte de tu propio salario. Bueno, le han preguntado al gobierno en estos días sobre esta cuestión y evidentemente es un tema peliagudo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Y el gobierno dice que no, eso no se va a tocar y que evidentemente ahora no hay que hablar de eso. Porque imagínate, ¿sabes? Que quiten la prestación de los 400. Imagínate, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ya hay gente que no está cobrando nada, y es mucha ya la cantidad de gente que no está cobrando absolutamente nada. Claro. Porque esta situación la venimos llevando hace unos años, entonces la gente que hace unos años se quedó sin trabajo y cobró, ya agotó su paro, ya no hay ayudas, no hay nada. Bueno, no sé, la verdad, ¿de qué está viviendo la gente últimamente? De la solidaridad, del apoyo mutuo y del robo y la expropiación. Claro. Sí. mucha alternativa sí. no dejan, ¿no? No hay. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto sí que crea como bastante también, bastante pelea también, ¿no? Entre la propia gente, en el sentido de, pues evidentemente los jóvenes también, pues bueno, lo que quieren es pues una educación pública y de cualidad, ¿no? Una formación tal. ¿Qué pasa? Que condenar también hasta los 30 años, que tú no puedas tener ningún tipo de contrato de trabajo, aún recibiendo formación, es como relegar también a, bueno, a que tu primer trabajo precario ya lo era, pero que ahora ya es legal y legitimado de que no se te... De hecho, pasa el año de prueba, no te tienen por qué contratar, ¿no? O sea, ¿qué pasa también? Pues que también es como premio castigo también, ¿no? Como el tema de las mujeres. Si contratas a un joven... Te voy a pagar si contratas a un joven, pero ¿qué pasaba? Pues igual esto eran los que hablan como igual un poquito más claro. No me siento como en defensa de nadie, pero igual son, para mí son los autónomos, son las autónomas porque no tienen nada que perder, ¿sabes? Y hablan como bastante clarito, ¿no? Y es como un rollo de, bueno, primero, primero yo contrato a quien me da la gana, ¿no? O sea, no sé. Y segundo también es como... ¿qué pasa con toda esa gente que tiene experiencia y formación, que tienen ya 50 años y no están contemplados en ningún tipo de nada, ¿no? Como que muchos también decían que preferían contratar como a peña que tenía experiencia o que tenía tal y no sé qué, al tema de que la situación como del paro juvenil o de tal y no sé qué, no es que fuera un problema de los autónomos, o, ¿no? Que es un problema, pues bueno, pues ahí está la educación, en fin, hay muchas cosas como que no funcionan realmente, ¿no? Y también pues aquí como que las luchas también se unen, ¿no? Evidentemente hay una lucha ahí súper abierta con el tema de la educación en este país, en fin. Como que la incluso se ha aprobado también hace poquito la subida otra vez de la matrícula. De la matrícula de la universidad y como que se implanta lo mismo, ¿no? Es como un pequeño paralelismo igual también de la reforma laboral con el tema de la educación, pues esa competitividad, esa efectividad productiva, como a nivel más, con un idioma muy empresarial, muy mercantil, realmente, ¿no? Tanto equiparando como la fuerza de trabajo con el conocimiento de una forma mercantil, directamente. Y claro, pues evidentemente no sabemos qué va a pasar con este... O sea, vas a poder trabajar, ¿no? Y cobrar el paro. Pero bueno, también hay dudas, ¿no? No hemos sabido responder, creo, al 100%. No se sabe hay qué va dudas. A pasar con el resto de tu paro. Incluso también dicen que a la gente que hasta el día de hoy está cobrando el paro, pues que es dinero que les corresponde porque se lo han descontado en su salario mientras trabajaba, pues creen que esta gente, que la mayoría cobra 399 euros miserables o 400, o algunos hasta llegan a 650, quieren que trabajen gratis. Trabajo para la comunidad. ¿No? Entonces, claro, si estás cobrando el paro y tenés que ir a trabajar, pues, ¿a dónde va? ¿Cuándo vas a ir a buscar trabajo, no? Que si la idea es que te vayas a buscar trabajo remunerado, porque, a ver, trabajo gratis ya tenemos todos los días, ¿no? Porque hay que hacer las cosas en la casa, hay que arreglar... Las mujeres llevamos siglos. Bueno, siglos, sí, no sé más todavía, ¿no? Pero sí. Esta es la situación, ¿y qué quieren? ¿Que ahora que te encima trabajes gratis? Bueno, yo creo que lo que quieren es que bajen la estadística de parados, porque evidentemente la gente cuando ya no tenga nada que cobrar ni no tenga nada, pues evidentemente no van a estar en una lista para hacer trabajos gratuitos. Pues la gente no se dará de alta. Entonces, pues el paro bajará. Ah, bueno, sí, claro. Sí, pero mientras estén cobrando el paro van a tener que estar dados de alta y ahí los pueden llamar en cualquier momento para ir a juntar hojas al parque. Bueno, no sé, claro. Se me ocurre, ¿no? Claro, pues desde el gobierno no se habla así como de trabajo gratis, que evidentemente para nosotras es trabajo gratis, ¿no? Porque te lo nombran como en plan de, claro, como te estamos pagando, pues evidentemente no es que estés como trabajando, ¿sabes? Sí, también deben decir, bueno, para que la gente no esté en su casa encerrada y deprimida. Que o en el bar, bebiendo. Sí, eso ya también barre han dicho. Barre tu calle. Uno de los empresarios, claro. De estos empresarios ha dicho algo así. De esas bestialidades. Sí. Bueno, así que de estas cosas van la reforma, ¿no? Pero bueno, y continúan. Lo que no sé si nos ponemos un poquito de música y sí, después continuamos, ¿no? Porque estamos acá

Bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras. Vamos a dejar de lado un poquito lo que estábamos hablando de la reforma laboral, porque tenemos una comunicación en directo con una compañera, una corresponsal desde Uruguay, que desde Montevideo, que nos va a contar un poquito, que como no pudimos hacer contacto el día 8 de marzo, de cómo está la situación allí, sobre todo en relación con lo del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? De tener la posibilidad de interrumpir el embarazo, el derecho al aborto, y cómo está la situación en general en Montevideo y en Uruguay de la lucha que están dando las mujeres adelante en este último tiempo. Hola, compañera, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Sí, las escucho perfectamente. Sí, nosotras te escuchamos. Básicamente, contarles un poquito ahí cómo está la cosa acá en Uruguay y en Montevideo en estos días. Por un lado, bueno, un poco lo que tuvo que ver con el 8 de marzo, que se está volviendo desde hace unos años una especie de festejo muy... Un festejo, primeramente, y un festejo de tipo institucional. Digo, hola, compañera, ¿nos puedes hablar un poquito más alto? Que casi no te escucho. ¿Ahora ahí? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Tienes que hablar un poquito más fuerte. Ahora sí. Bueno, nada, en estos últimos años se ha visto cómo se ha tomado mucho de parte del gobierno, de las instituciones, el hacer, el armar festejos y bueno, movidas para la fecha del 8 de marzo. En particular, bueno, este 8 de marzo vino como cargado con mucha cosa, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema de penalización del aborto, les cuento para que lo tengan así un poquito contextualizado. En Uruguay, en el 2008, en el 2009, mejor dicho, el Parlamento votó la despenalización del aborto y esa ley fue vetada por el presidente de izquierda, o sea que el proyecto que había sido trabajo de mucho tiempo y tal, quedó cortado. Y ahora con una segunda presidencia de izquierda, algunas personas, bueno, dentro del Parlamento y tal, están tratando de que el proyecto este vuelva a salir, puesto que el presidente actual de izquierda no vetaría el proyecto de ley. Esa es una característica que tiene la Constitución nuestra, que es presidencialista, y bueno, en definitiva lo que decía el Parlamento, un presidente puede vetarlo y deja de existir como ley. Es por eso que, bueno, el proyecto de despenalización del aborto está en trámite parlamentario, ya está aprobado por una de las cámaras, por la Cámara de Senadores, ahora debe pasar nuevamente a Cámara de Diputados, pero está complicado, porque bueno, están como buscando los votos uno a uno y no está claro que se vayan a conseguir. Si no se dieran todos los votos necesarios, es bastante posible que no salga, bueno, y eso podría demorar entonces hasta un siguiente periodo de otro gobierno. Lo que es cierto es que mismo dentro de los partidos, mismo dentro de la izquierda, no hay partidos, individualidades que no están de acuerdo, así que eso puede llevar a que la cantidad de votos necesarios no esté. Eso por un lado. Por otro lado, sin embargo, desde hace unos cuantos años, también por presiones que se han ido haciendo, el asunto del aborto ha estado como sobre el tapete, porque bueno, se habían dado hace unos años unas cuantas muertes, se venían dando en realidad, y se había logrado en estos últimos años que los médicos de los servicios de salud públicos y privados estuvieran obligados a dar asesoramiento en el uso de misoprostol para generar un aborto ilegal, clandestino, pero bueno, que fuera en la medida de lo posible lo más seguro, qué sé yo. Y hacía 5 años que no se tenía ningún registro, no quiere decir que no haya pasado, pero que no se tenía ningún registro de ninguna muerte de ninguna mujer en situación de aborto. Y la semana pasada, bueno, se conoció que había muerto una mujer en el Hospital de Clínicas, que es uno de los hospitales públicos más grandes de Montevideo, por una situación de ese estilo. Eso por un lado. Y bueno, hay una se aprovechó el 8 de marzo de parte de algunas organizaciones para, bueno, llevar de nuevo ese tema arriba de la mesa. Y por otro lado, está el tema violencia contra niñas y contra mujeres, que realmente viene subiendo de una forma bastante preocupante. Yo, poniéndolo como ejemplo, tampoco es que sea algo que esté pasando todos los días, pero ha habido casos que son bastante terribles últimamente, bueno, personas que matan a sus parejas, todo lo que es vamos a decir el soporte legal, qué sé yo, está mucho menos desarrollado que en otros países, por un lado, y por otro lado, aparte, hay una cultura institucional y social y cultural que tiene mucho que ver con la reproducción de ciertos esquemas de dominación, y es muy difícil que eso se cambie, vamos a decir. No hay protección para las víctimas del estilo de la que puede haber en otros países, pero aparte tampoco hay una cultura o un cambio cultural que nos permita, digo, pensar que a corto plazo eso va a cambiar. Ha habido algunas algunas marchas, por ejemplo, hay algunos colectivos que trabajan el tema de violencia contra las mujeres, desde mi punto de vista, muy desde una cosa así como un poco victimista, ¿no? Hacen algunas movidas como de mucho efecto, que han sido muy cubiertas por la prensa, por ejemplo, unas grandes marchas de mujeres vestidas de negro, o hicieron una hace un tiempo, unos meses, portando cruces y qué sé yo. Pero claro, apuntan mucho más a la parte de lo, vamos a decir, de lo impactante que es el asesinato, ¿no? Y quizá no tanto al día a día, en cierto modo. Eso es lo que puedo ir viendo desde acá. ¿Hola? ¿Están por ahí? Sí, ahí te escuchamos, es que tenemos que bajar y subir el volumen cuando habla una y cuando habla la otra. Muy interesante todo lo que estás contando porque, bueno, no solamente pasa en Uruguay, acá también está aumentando día a día la violencia machista que no solo se cobra vidas de mujeres, sino que también es el día a día que vos decís, ¿no? Es como hacer de exprimir a la mujer y humillarla tanto y desprestigiarla tanto para sacarle su vida, ¿no? Y faltarle el respeto, y es esa violencia verbal, esa violencia gestual, bueno, que hombres que odian a las mujeres hay en todos lados, y también lo que vos decías de la violencia hacia las niñas, no solamente hacia las mujeres. Es una situación que abunda en América Latina, pero también acá en Europa, y es una cultura del machismo y patriarcal, que es, como vos decís, es muy difícil de erradicar, pero que en eso estamos, ¿no? Que es súper importante el trabajo de todas las militancias, todas las feministas que denuncian desde una perspectiva no victimista, como contabas, que es lo más común a veces que se hace desde la institución, sino también desde el empoderamiento de la mujer para tomar las riendas de su propia vida, ¿no? Es un poco por ahí, y para autodefendernos, ¿no? A nuestra legítima defensa. Y en eso creo que estamos conectadas y podemos aprender las unas de las otras, de las luchas que se dan de aquel lado del charco como de este, y empezar a continuar, ¿no? En estas redes de solidaridad y sororidad y apoyo mutuo entre nosotras. Así que me parece muy interesante también lo que contabas ahí. Y también lo del misoprostol, ¿no? De que el otro día comentaba acá en la radio una chica de Ecuador, que ellas tenían una llamada telefónica para que ahí, bueno, les cortaban en la línea de teléfono, les hacían boicot y todo, porque ellas asesoraban a las mujeres cómo practicar medianamente más seguro el aborto con misoprostol, ¿no? Sí. Acá hay algunas redes y tal en lo que tiene que ver con misoprostol, pero lo cierto es que es un medicamento de venta restringido, es caro. Y entonces lo que termina sucediendo es que hay un mercado negro, ¿no? Que en definitiva es siempre gente que se beneficia. No llega a ser de las características que hace unos años tenían, por ejemplo, las clínicas de aborto, que son otro, también son como para otro nivel social, seguramente por los precios que cobran y tal, ¿no? Pero en definitiva lo que hay siempre alrededor de todos estos temas es un enorme negocio, ¿no? Y con el misoprostol es así, o sea, es un medicamento que, decían la otra vez, cotiza en la bolsa. Y es un medicamento que supuestamente creo que es para afecciones gástricas. Entonces, hay quien se beneficia económicamente también de todo esto, ¿no? Sí, sí, siempre quieren lucrar con el cuerpo de la mujer, es una característica de siglos y siglos, que si no nos si nos quieren como incubadoras o nos quieren o quieren lucrar con nuestro cuerpo y tratarnos como mercancía. Y aparte lo que comentabas de las grandes farmacéuticas, ¿no? Que y las clínicas privadas también, ¿no? Porque en Argentina estas clínicas privadas se lucraban con el aborto cuando en realidad tiene que ser una cuestión de salud, ¿no? Una mujer, así como decide ir al hospital público, libre y gratuito, a sacarse una muela o a interrumpir el embarazo, tendría que poder hacerlo en condiciones gratuitas y evitar todas estas muertes también, sobre todo de las mujeres sin recursos, ¿no? Sin duda. Bueno, te contaba también que, claro, que había visto como con mucha preocupación y que estaba como muy inquieta por saber que cómo habían reaccionado por ahí a las declaraciones del mismo del 8 de marzo, no sé si fueron el día anterior, de este hombre, el ministro de algo, ¿no? Acerca de hizo interpretación entreverada de los derechos de la mujer en relación a la maternidad, que me parecía sinceramente como algo muy muy grueso, muy muy fuerte y muy demasiado dicho en ese día o en esos días, era como una ofensiva demasiado poco posible de ser considerada inocente o qué casualidad que fue ahora o algo así, ¿no? Como algo que se puede considerar claramente un ataque y listo. No sé qué lectura habían hecho ustedes allá. Sí, lo que tú bien apuntas, evidentemente también ha sido bastante silenciado por todos los medios, porque sí que se les han tirado al cuello, ¿no? El ministro de Justicia, el Gallardón. Y él comentaba creo que estamos hablando de lo mismo, creo, en este sentido, que es como él quiere plantear como la jugada en relación al aborto, no tanto la libertad o la opción que podamos tener nosotras, ¿no? De poder decidir sobre nuestro cuerpo, sino que él amparaba más la decisión de la maternidad sobre, ¿no? Poniendo encima el derecho a elegir, como si ya partiéramos del hecho de que la mujer no está como obligada o cohibida, ¿no? A que no pueda decidir sobre su cuerpo, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Sí, claramente, sí. Me parece interesante cómo la retórica logra como dar vuelta un argumento que es del derecho a la decisión de no tener un hijo al derecho de la decisión de sí tenerlo, como entendiendo que el mundo conspira para que las mujeres no tengan hijos, cuando parecería que en realidad es que es todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, últimamente es que el ministro de Justicia nos viene alumbrando con demasiadas intervenciones estelares y frases célebres que no pasan desapercibidas, la verdad. La cosa va en aumento y la cosa cada vez va peor, porque va en esta dirección, ¿no? Incluso hace poco se ha atrevido a poner de su boca que, claro, que el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Que es una violencia estructural y es como un momento, espera, ¿no? Un gobierno de derecha está hablando de que la violencia es estructural, o sea, que se reapropia incluso también del discurso, ¿no? También de la calle, pero para desmontar realmente y trasladarlo, ¿no? A su terreno, en el sentido de que evidentemente no, encima de la mesa no está la opción o la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos, qué opinan, qué deciden las mujeres, sino encima de la mesa está la moral cristiana que dice lo que está bien y lo que está mal, y lo que está mal es que tú no puedas dejar de ser madre porque te estén obligando a abortar, ¿no? Sí. Es muy interesante la vuelta esa, y es muy interesante lo que indica acerca de lo que, bueno, las nuevas decisiones que se van a tomar en torno a algo que ya existe allá y que no sé hasta dónde no va a ser recortado en cierto modo como posibilidad, ¿no? La posibilidad del aborto que está existiendo en los países europeos da la sensación de que por lo menos en España hay muchos intereses que están muy, muy, muy en contra de que eso continúe como está ahora, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Quieren quitar esta nueva ley del aborto y quieren volver a la del 85, que era como, bueno, como en Uruguay, como en Argentina, solo en los tres supuestos, ¿no? Es decir, casi clandestino otra vez. Y no solamente eso, en tema de violencia de género, han cerrado un montón de casas de acogida para las mujeres en situación de malos tratos, han quitado, por ejemplo, la ley de dependencia, ya no dan más subsidios a las mujeres de ayudas a distintas movidas. Bueno, decir que vamos, que todo lo que tiene que ver con violencia de género, tanto a raíz de prohibirte interrumpir tu embarazo como si sufrís de la violencia machista, bueno, todas estas ayudas y recortes y demás institucionales lo están quitando. Esa es la política que se viene ahora, ¿no? Es totalmente, bueno, patriarcal, totalmente. Tener algo de positivo, o la única manera de entenderlo, a ver, de poder entenderlo de alguna forma, creo yo, tiene que ver con, incluso, por ejemplo, para la gente que quizá no está tan, bueno, que no piensa tan como uno, ¿no? De plantearle cómo, bueno, estos momentos de crisis económicas que además crea el propio sistema, son esos momentos de inflexión y de cambio que permiten además meter mano en todo, ¿no? Si es que queda alguien que todavía se cree que, bueno, vale, como estamos en crisis, igual dejemos que nos quiten tal o cual subsidio, tal o cual derecho laboral, porque, bueno, al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco y si la economía va mal, entonces todos tenemos que ajustarnos un poco. Bueno, una especie de criterio muy, muy, muy básico, pero que se ha logrado que en ciertos lugares, por lo menos ahora con la crisis europea, da la sensación de que la están tomando, ¿no? Digo, asalariados que votan para estar de acuerdo para que les paguen menos, para mantener la fuente de trabajo, ¿no? Y cómo poner encima de la mesa eso, cómo las crisis sirven y están casi que pensadas para atacar un montón de cosas que ya existen, un montón de cuestiones que son conquistas que ya hay. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho al aborto, lo que tiene que ver con ciertos apoyos económicos a ciertas movidas, que claro, no, es decir, los periodos de crisis permiten meter mano en todas esas cosas, porque sí, la gente igual va a estar más preocupada por tener su trabajo, bueno, por lo que tiene que ver con el día a día y con de la economía de una casa y de uno mismo, ¿no? Entonces me da la sensación de que estos periodos son, por un lado, muy jodidos y muy difíciles de sobrellevar y que llevan a una gran angustia y a muchas preocupaciones para cada uno, pero también son como muy, muy fecundos en cierto modo, porque nada, porque no es posible más disfrazar ciertas cosas. Como me da la sensación. Sí, o sea, sí, tienes toda la razón, incluso lo que veníamos también comentando, ¿no? Igual también las mujeres a lo largo, igual también de la historia y sobre todo cómo se nos ha sido también utilizada, ¿no? También como mano de obra cuando se ha tenido que utilizar y cuando no, pues evidentemente. No ha sido contada o sea, no se ha contado con la mujer para la inserción laboral. O sea, ahora estamos en ese momento también, en ese periodo, ¿no? Es como evidentemente, pues ahora igual el trabajo escasea, pues los que tienen que trabajar son los cabeza de familia. O sea, esta vuelta de tuerca que comentamos al principio con el ministro de Justicia no es por casualidad, ¿no? Porque pues el apartado o el Ministerio de Igualdad, que si alguna vez existió, nunca sirvió para nada, pero bueno, se ha convertido en el de familia, todo vuelve como a encajarse. ¿Por qué? Porque ahora en este momento de la historia y de las políticas neoliberales, pues ahora hay que volver a reajustar, hay que volver a quitar todas esas conquistas y derechos para evitar la revuelta, para evitar de que todo de lo que ellos van imponiendo, pues se vaya haciendo, ¿no? De manera fácil, con un discurso bastante populista en el sentido de que lo veis, que estamos mal, que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena y evidentemente la mujer, una vez más, tiene que aportar su grano de arena de seguir reproduciéndose para el capital, para que se mantenga, y evidentemente ahora tiene que estar relegada a la casa porque el cabeza de familia se ha quedado sin trabajo y ahora hay que volver a, bueno, las reglas del juego, ¿no? Los roles donde estaban establecidos vuelven otra vez a su sitio, ¿no? De alguna manera. Hay que ver si las mujeres están dispuestas a eso, ¿no? Y sería muy interesante ver. Yo creo que incluso desde el punto de vista, la otra vez, bueno, comentábamos con una compañera, cómo incluso el discurso médico va variando en estos últimos años. Y de un discurso médico, eso me hablaba particularmente del punto del caso de Francia, ¿no? O sea, de un discurso médico de los años 70, cuando había una gran expansión industrial en Francia, se necesitaba que fuera manos y brazos y mano de obra, ¿no? Lo habíamos comenzado a conversar a raíz del tema de la inmigración. Y entonces, bueno, se había hecho una enorme propaganda para que mujeres fueran de todas partes, bueno, sobre todo de lo que eran las colonias francesas en África, porque, bueno, se precisaban brazos para trabajar y vengan ustedes a Francia y tengan hijos en Francia, que Francia se va a ocupar de todo, que a partir del año ustedes tienen derecho a las escuelas, a los preescolares públicos y a toda una estructura de apoyo y de ayuda para que los niños estuvieran a partir de muy, muy pequeños, no necesitaran cuidados directos de parte de las madres y de los padres, sino que estuvieran acogidos básicamente por el Estado, ¿no? Porque, bueno, también estaba bien y había todo un discurso médico y psicológico que lo sustentaba, ¿no? Que igual el niño al año tenía que estar teniendo contacto con otros niños y tenía que andar ahí, y qué sé yo, que no era necesario que tuviera una mamá alrededor 8 horas por día. Bueno, y como ahora, me decía ella, eso en Francia ha cambiado radicalmente, que cada vez se dan más días por embarazo y cada vez se dan más días para esos primeros tiempos con el niño, y cada vez se incentiva más los retiros del trabajo en función de la maternidad, ¿no? Que ciertamente en 30 años no es que haya cambiado radicalmente lo que, quizá un poco sí, bueno, la idea de los tiempos que hay que pasar con los niños y tal, ¿no? Pero cómo eso está directamente relacionado con cuestiones laborales y cómo está comprobado que las mujeres después de tanto, si venían teniendo una vida laboral, después de que se les dan como esos enormes periodos de vacaciones o de licencia maternal, después les es súper difícil volver a integrarse a una dinámica laboral, y que claro, en cierto modo se tiende a volver a una familia típica tipo siglo XIX, ¿no? De mujeres en hogares con niños, y todo sustentado ahora en un discurso diferente que te dice que no, que para el niño lo mejor es estar en su casa y estar con su madre hasta los 4 años, ¿no? O hasta los 5 o hasta los 6, no sé, porque cada vez es como que se va más tarde en y eso es súper interesante para notar como esas variables, ¿no? El mercado necesita brazos de trabajo, bueno, vale, vamos todos ahí, que los niños igual se crían solos, que es una locura por un lado, y luego ahora, ¿no? Bueno, ahora no se necesita más gente que busque trabajo y mucho menos mujeres, que además siempre les hemos pagado menos, entonces bueno, que las mujeres se ocupen de criar los niños, que al fin y al cabo sirven para eso, ¿no? Es como un poco simplemente ampliar la mirada, mirar 40 años para atrás y uno se da cuenta de cómo son discursos y que te mueven para un lado o para otro, más allá de lo que uno desee o lo que no desee. Evidentemente, en las reglas de este juego, nuestro deseo ni cuenta, ¿no? O sea, eso no está ni contemplado, y evidentemente, o sea, estamos aquí como asintiendo así con la cabeza cuando tú estabas hablando, porque esa es la situación. Yo creo que también, igual, bueno, desde aquí recomendar así una lectura así que a nosotras, pues, bueno, a mí personalmente igual, ¿no? El Calibán y la Bruja, que habla sobre toda esta situación, ¿no? De la época de la época feudal, cuando se pasa al capitalismo, pues cómo han sido utilizadas las mujeres todo el tiempo y cómo nos han arrebatado y arrancado todo, ¿no? Desde ese sentido, desde nuestro conocimiento, la sabiduría y el saber de tanto de medicinas, del cuerpo, de las cosas, ¿no? Que importaban para sustentar la vida en esos tiempos y cómo no, al ser consideradas las mujeres como fuerza de trabajo de manera salarial, o sea, ¿no? Que el trabajo de las mujeres siempre ha existido de una manera u otra, en un momento empieza a tomar como una importancia, ¿no? En este sentido, cuando se pasa a visibilizar o a imponerse el trabajo asalariado, ¿no? Que es como, ahora te usamos, te necesitamos, ahora no te necesitamos, pero te vendemos el plan de tu vida, que es como, qué maravilloso es estar en tu casa arreglando las plantas y criando hijos, ¿no? O sea, eso es maravilloso, te honra y sigue así, ¿no? Y te hace feliz, ¿no? Como te hacía feliz hace unos años ir al curro, porque claro, quizá uno, no, es decir, es muy difícil estar en desacuerdo con que quizá una mujer que tiene un niño quiera pasar mucho tiempo con ese niño y que sea muy feliz con eso. Del mismo modo que es muy difícil negar que una mujer también tiene ganas de salir de su casa y tener una vida propia más allá de eso. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, ¿no? El vendértelo como. Hace unos años el trabajo de la mujer era igual a la liberación, en el sentido, digo, así te lo vendían, ¿no? Bueno, tú que sos una mujer moderna, trabaja hasta matarte, porque total, sos una mujer moderna, ¿no? Esto es lo que has conseguido. Y ahora te dicen, claro, no, vos sos una mujer moderna, pero de todas formas no dejas de ser una persona, y entonces por eso vamos a intentar que tu deseo debería ser de, bueno, estar en un hogar y qué sé yo. Bueno, en fin, yo lo que veo es que eso, claro, genera personalidades, genera cabezas, genera maneras de pensar, ¿no? Ya sea la de matarse en el trabajo o matarse adentro de la casa. Y es muy difícil como de desmontar esas cosas que una misma cae en creerse quizá en algunos momentos, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues nosotras igual seguimos pensando en eso, ¿no? Y en lo que nos reporta alegría o nos da ahí como ganas de continuar y seguir para adelante es de esa capacidad, ¿no? De esas maneras de pensar que, pues, de coger la sartén por el mango, ¿no? Y evidentemente enfrentarnos a todo eso y que nos impongan, pues, esas formas que nos imponen de como únicas formas de vida, ¿no? Y que son ideales, y el pack familiar, laboral y de todo tipo, ¿no? Como la única vía, sino que seamos nosotras las que podamos decidir en nuestras posibilidades y si no es así, pues seguir peleándola hasta conseguir, evidentemente, lo que deseemos, ¿no? No, que no esté regido ni por el mercado, ni mucho menos por el Estado, ni mucho menos la sociedad cívica, bien pensante, con buena moral, la que nos diga, ¿no?, cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, compañera, nos estamos yendo, que nos quedan unos minutitos y estamos muy contentas de haber compartido esta charla con vos, que ya habías venido por nuestro estudio cuando andabas por estos lados y que, aunque sea así a la distancia, poder compartir estas charlas y estas cosas que nos cuentes, que aparte lo haces con una claridad, yo siempre me fascina, ¿no? Porque una claridad que hasta gráfica, que me imagino cuando lo vas contando, que es espectacular, no sé, un poder de síntesis genial. Sí, a mí, bueno, lo que se me viene a la mente en este, porque la situación es bastante desesperante en un montón de sentidos, ¿no? Y evidentemente, a veces no sale como esta risa, pero es una risa como medio nerviosa, así un poco, porque, bueno, pues llegan tiempos difíciles y aquí, pues, se va a ver un poco claro, ¿no?, qué es lo que va a hacer la gente, y nosotras no tenemos ninguna duda de esa capacidad de rebelarse de la gente en sí y sobre todo de las mujeres, ¿no? Y pues nada, igual tengo un tema de música aquí que se me viene así a la mente y se llama Mujeres Asesinas, o sea, no sé por qué, pero lo voy a pinchar después de esta conversación, en el sentido de bueno, de que no nos arrebaten, ¿no?, lo que nuestra vida al fin y al cabo, y que sigamos ahí peleándola. Muchas gracias ahí por tu participación y bueno, esperemos poder contactar en otro momento también ahí contigo y te seguimos pasando las novedades de acá. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y bueno, un abrazo grande ahí a todas las chicas del programa y de la vuelta. Y nada, fue una circunstancia la de no poder hablar mismo el 8, pero bueno, me quedaron dando vuelta en la cabeza las cosas que había estado pensando y está bueno poder compartirlas con ustedes. Así que bueno, un abrazo enorme y nada, para adelante, que hay muchas cosas todavía por hacer. Vale, un super abrazo. Besos. Bueno, hasta luego, chicas. Chao. Chao, chao. La acusación que recae sobre ellas es de haber acabado voluntariamente con la vida de la citada víctima, infligiéndole patadas y golpes con objetos cortantes y punzantes en la cara y cuerpo. La intención al herir tan gravemente al señor Van Houten era la de producirle inevitablemente la muerte. Señoras. Cállense, puedo acusarlas de desacato. Señoras, señoras, por favor. Historia. Domitila Barrios Cuenca nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, centro minero del departamento de Potosí. Huérfana desde muy niña, se hizo cargo de sus hermanos menores y no logró entrar a la escuela sino hasta los 10 años. Casada con el dirigente Chungara, tuvo 11 hijos de los cuales viven 7. En 1978, junto a un grupo de 5 mujeres mineras, instaló una huelga de hambre en plena dictadura, que logró la renuncia de Banzer. Salió al exilio y participó en importantes organizaciones de mujeres a nivel internacional. Domitila regresó a Bolivia y continuó su lucha. Participó activamente en la Marcha por la Vida en 1986, cuando el gobierno cerraba las minas. Domitila nunca calló frente a las injusticias y su lucha fue hasta lo último. Murió a los 70. Bueno, queríamos hacerle este homenaje a Domitila Barrios de Chungara porque nos enteramos de la terrible noticia que el miércoles pasado murió a los 75 años de cáncer de pulmón, y ella fue una feminista como pocas, ¿no? Siempre que se habla del feminismo latinoamericano, muchas veces tiene como una raíz bastante europea y occidental por las luchas que se pelean en común, y que justamente Domitila Barrios era un ejemplo de otro tipo de feminismo, ¿no? De ella, como decía ahí un poquito en su historia, de familia humilde que la ha peleado siempre, al ser compañera de un minero y haber vivido en Pulacayo y demás, siempre toda su cultura fue la cultura minera, y ha participado en las huelgas contra el aumento del azúcar y el arroz o por el abastecimiento de las pulperías mineras. Siempre ha estado, bueno, lo que contaban ahí, organizando movilizaciones en la dictadura que lograron la caída de Banzer, y sobre todo también ha organizado muchos movimientos de mujeres, entre ellas el de Amas de Casa, que en el año 75, cuando se hace en México el encuentro este del Año de la Mujer, que creo que el lema típico de la época era desarrollo, paz e igualdad. Recordemos que en los años 70 era el pleno desarrollismo y dentro del feminismo institucional también cabían esos mismos lemas. Y pues se hace este encuentro en México y a ella la invitan, ¿no? Porque una brasileña, que Moema Bieser, creo que se llamaba, educadora brasileña, que creo que es ella la que le hace el libro, si me permiten hablar, luego de todas sus vivencias, habían hecho unas películas y iban a presentarlas en este encuentro en México de mujeres, y la invitan a Domitila Barrios. Y cuando Domitila va pensando que se iba a encontrar a otras mujeres como ella, mujeres trabajadoras, mujeres pobres, mujeres latinoamericanas, se da cuenta que de repente ella era la única boliviana presente, que había otras mujeres latinoamericanas también, pero que generalmente no había mujeres como ella, ¿no? Entonces ese encuentro marca una ruptura y es también la voz de darle la oportunidad de hablar. Por eso el libro se llama Si me permiten hablar. Yo lo recomiendo porque tiene unas cosas muy interesantes y es la misma voz de ella, escrita por otra persona. Y cuenta sobre todo esta anécdota de cuando va a este encuentro y cómo se enfrenta, ¿no?, a Betty Friedman, que es la que escribió La mística de la feminidad, bueno, una dirigente del Movimiento de Liberación de Mujeres en Estados Unidos, una persona muy conocida y de hecho que ha escrito muchos libros sobre lo que tiene que ver con un feminismo reformista y de clase media, blanco, heterosexual y occidental. Y entonces ella se enfrenta contra estas mujeres que en algún momento le decían que, bueno, que se callara ya, que no hablara más tanto de la lucha de los mineros, de que por qué habla tanto de su pueblo, de por qué está contando siempre todas las miserias y los sufrimientos, que están ahí en un encuentro de mujeres y que están juntas para contar las cosas que nos atañen a todas como mujeres. Entonces ella se enoja y le dice, ¿no?, a Betty Friedman y a las otras que están ahí, dice: señora, yo a usted la conozco hace muy poco y lo único que puedo decirle es que usted llega estos días en un coche, que le abren la puerta, que seguramente, como viene bien peinada y bien maquillada, puede y va a una peluquería y que seguramente tiene a alguien limpiándole la casa mientras usted está aquí. Entonces, yo vengo de una familia muy precaria, tenemos una casa que no es nuestra, que si cierra la mina nos echan y nos quedamos en la calle, que tengo mis hijos y tengo a todos los mineros que vienen a las 8 de la mañana, trabajan 14 horas al día y llegan a la casa escupiendo sangre. ¿Me puede decir entonces qué tenemos en común entre usted y yo? Entonces, este discurso que hace Domitila en el año, bueno, me lo estoy recordando, no lo estoy leyendo, en el año 75 en México, marca también una ruptura, porque a partir de ahí todas las mujeres latinoamericanas presentes se juntan y sacan un manifiesto de mujeres latinoamericanas, un feminismo, bueno, un feminismo clasista, hay que decirlo por su nombre, es decir, que ellas están conscientes de que la lucha contra el patriarcado y contra la opresión de las mujeres es indudablemente una lucha anticapitalista y no pueden sino ir de la mano y ser al mismo tiempo las dos cosas la misma, ¿no? Y bueno, me parecía importante comentar este discurso que ella dio ahí, y aparte de todas sus huelgas y su protagonismo con otras mujeres contra la dictadura, estuvo presa, desterrada, exiliada, bueno, como contaba ahí un poco la historia, luego volvió a Bolivia, y siempre, hasta de viejita, siguió, continuó, incluso ahora creo que lo que me habían contado es que estaba en Cochabamba y que una de las cosas que quería hacer era dedicarse a armar grupos juveniles, ¿no?, de niños y de niñas para combatir el capitalismo, ¿no? Y nada, queríamos aquí desde la radio hacerle nuestro homenaje a Domitila Barrios de Chungara y bueno, y que como ella y como tantas Domitilas anónimas están ahí todas las mujeres latinoamericanas y en todas partes del mundo luchando siempre por la libertad. Pues este es nuestro homenaje y como... Sí, nos vamos a despedir con un audio de ella, de Domitila, y nada, hasta la próxima, estaremos sonando el jueves de 5 a 7, indeferido. Salud y rebeldía. Hemos vivido primero la dictadura de Barrientos, que nos ha arrebatado mitad de nuestro salario a los obreros. Hemos vivido la masacre de San Juan, la masacre de septiembre con Barrientos fue muy cruel y en esa temporada también fui presa, ¿no? Después viene la dictadura de Banzer y finalmente viene de García Mesa. García Mesa expulsa incluso a mis hijos, una niña de 4 años con la etiqueta de terrorista, ¿no? Entonces, en realidad, las dictaduras militares jamás han respetado la vida de los seres humanos, ni siquiera de los niños. Marionetas en cuenta.